de sinsonte, voy a cantarte, amor mío, hoy esta alegre canción de un guajiro laborioso. Róbate un rato de ocio, para ti es mi inspiración. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Primorosas flores bañadas por el rocío de los primeros albores. Oye mi canto, amor mío, tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Colmena, la miel que encuentro en tus labios, se me acabaron las penas y de ti no tengo agravio. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Que puso naturaleza a la orillita del río. Hay belleza en los palmares, hay belleza en la arbolera, belleza en los platanales y belleza en la pradera. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.